arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos, bienvenidos a Jackson en el aire. Estamos en un nuevo programa. Este es el espacio del Museo Parque Cultural Guillermo Enrique Jackson, que se encuentra en Florencio Varela, en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Hoy día eso es un museo histórico provincial y tiene en su entorno una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas que lo rodea. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Estamos en la semana de Jackson. Ustedes saben que desde el 4 de agosto hasta el 18 de agosto estamos en la semana de Jackson. Y esta semana fue organizada este año, un año muy particular, porque se cumplen los 100 años de Far Away and Long Ago, aquella emblemática libro de Guillermo Enrique Hudson, donde cuenta sus primeras historias, sus primeras vivencias cuando era chico y vivía en ese ranchito llamado de los 25 Embúes, una estanzuela llamada Los 25 Embúes, en una edificación de ladrillo crudo de 12 metros de largo por 4 metros, una casa muy modesta en la cual él naciera. Y bueno, hoy se cumplen exactamente, hoy no, este año se cumplen los 100 años de allá lejos y hace tiempo, y hubo varias celebraciones. Una de ellas fue la de la museo, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ese edificio emblemático que queda ahí en la calle Agüero, donde hay una muestra de Jackson que se mantendrá hasta el mes de septiembre, hasta el 16 de septiembre. También hay otra muestra que la semana de Jackson, que la organiza la Ornitológica, o sea, Aves del Plata hace una combinación en la cual ya hubo una charla ayer en la sede de Mateu 1246. Va a haber una visita a la Biblioteca Nacional y terminará el sábado 18 con avistaje de aves. Bueno, en el día de ayer hemos tenido algunas charlas interesantes en el local de Aves Argentinas, de lo cual me gustaría ver si podemos hacerle pasar algunas copias sobre esto. Vamos a ver si lo logro y si fuera así posible, vamos a ver. En esta vida, en este derrotero que tuvo Jackson aquí en Inglaterra y la asociación. Bueno, estamos escuchando algunas partes. Asociación de Aves Argentinas, ¿no? Entonces, Asociación Ornitológica de Plata. En principio, quería llamar la atención sobre aquella vitrina. Muchos socios quizás, la han visto, pero algunos quizás no conozcan su historia. Es una vitrina que la Comisión Directiva de Aves hizo especialmente para albergar una colección que fue donada en el año 64-65. Es la colección de Jorge Casares, que fue el coleccionista más importante sobre Hudson que ha tenido la Argentina, y que probablemente no se ha igualado por nadie. falleció Hudson en 1922, Casares, en viaje que realizó, compró todo lo que se podía comprar en Europa y en algunos otros lugares. Y bueno, pacientemente la clasificó, la ordenó y bueno, eso ha permitido que llegue intacta hasta la actualidad, con, digamos, material para los hudsonianos y para la cultura argentina de gran valor. El otro día estuvimos seleccionando algunos manuscritos, libros, y la verdad que es un acervo valiosísimo, ¿no? Y no solamente para los amantes de la obra de Hudson, sino para la historia, porque Hudson y las instituciones más que centenarias van recogiendo aspectos que la historiografía, digamos, oficial no recoge. Y bueno, seguramente va a llegar Carlos Fernández Balboa, que es quien ha montado estas tres exposiciones, pero les comento, por ejemplo, que hay un libro raro, que es Fan, una novela que escribió Hudson, que le fue pedida por la editorial y le pidieron que usara un seudónimo. Por eso figura como Henry Harcourt, porque era una novela y no era algo, ya seguramente el marketing en esa época funcionaba muy bien en el Reino Unido, y él estaba identificado con los ensayos, y eso era para vender. Pero es una gran obra, ¿no? Y una de las chicas que trabaja aquí en esa entrada nos confesó, mientras elegíamos el material, que lo había empezado a leer, pero desafortunadamente se lo robaron el libro en un colectivo. Cosa que, bueno, para una novela prácticamente desconocida para los lectores de Hudson, y que es muy valiosa. Las obras completas de Hudson, que editó Dell, consta de 24 volúmenes. Es monumental. Y algunos de sus contemporáneos decía que, porque Hudson prácticamente no dejó manuscritos ni trabajos preliminares, decía que, como muchos animales, borraba el rastro, y no dejaba percibir o apreciar los modos para llegar, para lograr esos efectos literarios, ¿no? Así que lo que nos ha llegado es su obra. Y la mayoría, por ejemplo, de su epistolario, lo quemó y pidió a sus amigos que hicieran lo mismo. Afortunadamente, muchos no lo hicieron, como Don Roberto, Cunningham Graham, bueno, ya voy a recordar de su otro amigo con el que mantuvo una correspondencia de décadas, que lamentablemente no está traducido al castellano aún, como así casi la mitad de su obra. Es una, yo diría, una obligación que tenemos los argentinos en las próximas décadas, lograr que toda la obra de Hudson esté traducida y bien traducida al castellano, como lo está, por ejemplo, el japonés. Hoy vamos a ver algunas fotografías que tienen que ver con esta curioso vínculo de Hudson con el Japón. Bueno, pasaste algunas fotografías del lugar, del predio en donde nació y en donde su casa, que tiene 300 años y que es historia más allá de que Hudson haya nacido, está intacta y bastante bien, digamos, conservada a lo largo de las décadas. Yo digo que hay tres generaciones de hudsonianos. La primera la fundó, de alguna manera, Jorge Casares, que dio una conferencia en el año 1929 en la sede de la asociación, que por entonces estaba en la Manzana de las Luces. Y en el auditorio había un médico, llamaba Fernando Pozo, de Quilmes. Bueno, se contagió con la curiosidad de saber si esa casa era algo imaginario, algo de la producción de ficción de Hudson, o si realmente existía o había existido. Entonces Pozo vuelve a Quilmes y acostumbrado con su esposa Celia Rodríguez salir a andar a caballo por la zona de la Zategui y Ramela. Y un domingo en 1929, poquito después de la conferencia de Jorge Casares, dan con este edificio. Levanta unas chapas en el techo y se encuentra con unas tejas de madera que eran raras en la Pampa, ¿no? En la Pampa bonaerense. Acude al archivo de Quilmes y efectivamente había unos catastros en donde identificaban esta propiedad como la casa de los Hudson, ¿no? Un matrimonio de americanos provenientes de Boston con 6 hijos. Así que desde entonces hay toda una, digamos, una historia, una sucesión de acontecimientos que hacen que los Hudsonianos tuvieran un lugar donde rendir homenaje, ¿no? Y también observar pájaros, porque se da esta situación. El predio está entre La Plata y Buenos Aires. Y es uno de los pocos espacios verdes que han sobrevivido. Me adelanto 2 décadas y nos encontramos con un Hudson que ya está siendo traducido por Fernando Pozo y otros traductores editoriales de las más diversas. Roberto siempre hace hincapié como editor de estas 2 editoriales, Peuse y Kraft. Hudson conoció, porque eran las pocas librerías que había en Buenos Aires en 1870, cuando él decide viajar a Inglaterra, ¿no? Lo hace el 1 de abril de 1874. Y bueno, él con ese afán de conocimiento, de trabajo, se radica en Inglaterra y no vuelve. Algunos dicen, como Martínez Estrada, no vuelve por miedo al retorno, de regresar a un país en donde había alambrado ya, se había avanzado sobre el desierto, esa pampa prístina que Hudson conoció y que había sido invadida por la agricultura extensiva, el ferrocarril. Bueno, estábamos escuchando a Rubén Ravera. Rubén Ravera nos estaba contando la primera parte de la charla ayer de Aves Argentinas. Y bueno, nos estaba contando justamente ese guión que existía entre Jorge Casares, el doctor Fernando Pozo, que inicia la investigación del ranchito y lo vuelve a encontrar y crea la Asociación de Amigos, y en el año 1941 se hace un monolito en el cual se destaca la figura de Hudson, y después se sigue trabajando para lograr que ese ranchito sea reconocido como edificio histórico, y se planta el museo, se hace el museo, y que finalmente se inaugura en el año 65 y abre las puertas al público en el 67 con la profesora Violeta Giña como primera directora. Luego le sigue en el 91 le sigue Rubén Ravera, Giña se jubila y entra a tallar los japoneses con la Fundación Suntory, que logran de esta forma donar dinero para comprar las tierras. En ese momento el ranchito era nada más que 4.5 hectáreas. Bueno, ahora son 54 hectáreas, o sea que es un museo histórico provincial rodeado de una reserva de usos múltiples donde se desarrollan distintos tipos de actividades. Bueno, vamos a seguir contando partes del fragmento de lo que ocurría ayer en Aves Argentinas. Para los que no lo conocen, presentar a Roberto Tassano. que es el editor de este libro, editor Quijote. Necesitamos de esos editores que no estén pensando en el lucro, porque en el lucro no va a conseguir nada de una obra limitada a los observadores de arte. Entonces, bueno, agradecer en todo el proceso de editorial de esta obra, que sin este tipo de gente no la podríamos tener. Lo segundo, lo acabo de pensar recién mientras estaba sentado. Hudson liga las dos instituciones. No es raro que acá esté la comisión directiva o los jerarcas del Museo Hudson y al mismo tiempo la gente de Aves Argentinas. Porque Hudson es el nexo, está clarito, es lo que nos une. Pero ahora sí, una palabra sobre el libro. No sé si buscándolo o no, a lo mejor tiene más fresco el recuerdo Diego. Pero nosotros hemos recuperado al auténtico Hudson observador de aves. Hudson fue observador siempre, estuvo en Inglaterra, pero estaba contaminado por el tema de la necesidad económica. Acá, el Hudson era hijo de una familia que lo sostenía y luego tuvo algunas alternancias, pero siempre fue un observador auténtico. Un observador como nosotros. Luego no fue un observador como nosotros. Un escritor de gran prestigio internacional ya no era un observador común, como podemos ser cualquiera de los que aquí presentes. Nosotros hemos recuperado a ese Hudson que escribía mal, que se equivocaba con los nombres científicos, pero era el auténtico Hudson argentino. El único libro que recupera al auténtico Hudson argentino es este. Muchos otros libros hablan de Argentina. Él no se olvidó de las pampas donde nació, pero estaba contaminado por el tiempo, por el progreso, por el desarrollo del vivo, por su intelectualidad, por todo lo que aprendió al lado de Philip Sclater, con quien hizo una obra importantísima. Pero lo que queda a posteriori de Hudson está influido por este prestigioso ornitólogo inglés, pero internacional. Entonces, nada más que eso, yo siento con Diego que hemos recuperado un Hudson original, que no es un libro más sobre escritos de un autor internacional reconocido mundialmente y reconocido acá en Argentina también. Es un refresco, una reflexión fresca sobre la vida juvenil, donde Hudson salía a mirar pájaros como salíamos nosotros, con errores, pero mostrando ya las agallas, ¿no? Porque las cosas que escribía a los entes internacionales mostraban una capacidad de observación singularísima, que desarrolló posteriormente. Pero nosotros hemos tomado de él este aspecto más terrestre, más parecido a lo que es la gente en la vez argentina. Para mí nada más, a Diego le dejo el centro. Sí, no sé si centro, pero bueno, cuando Tito me propuso esta idea me pareció muy buena por lo que él dice, porque Aves de Plata, que es un poco el libro que al estar en castellano todos conocemos lo mitológico de él, se basa en todos estos manuscritos, entonces era realmente el Hudson auténtico. Así que una linda época revisando las traducciones, y como Chento Fraga oportunamente me dijo, me recordó de mencionar a los que lo tradujeron, que ya no están con nosotros, Mariano Muertes, un chico muy joven, y Alberto Martelli, que bueno, con mucha paciencia miraban estos manuscritos o copias, fotocopias digamos, de los manuscritos, así que fue un lindo proceso de hacer un libro que ahora revivimos en la reedición. Pero les quería contar por qué, cuando me llamaron de la ornitológica o de Aves Argentinas para venir hoy, dije, tengo que ir por la simple razón de que yo miro pájaros por Hudson. ¿Por qué? Porque yo en el verano iba al campo y había una biblioteca llena de libros, como yo explicaba antes, encuadernados, muchos en francés, y eran todos iguales. Antes, cuando se encuadernaba, eran todos, me acuerdo, en tela cuadrada, terrible olor a humedad. Ninguno era legible por mí, que tenía 12 años, pero encontré uno que tenía color. Entonces lo saco y era Aves de Medallar Lejos hace tiempo, la versión, la edición de Peucer, que tiene la linda tapa con el chingolo y la calavera de una vaca. Entonces me pongo a leerlo y bueno, bien dice Carlos que es un libro como que te hace feliz. Yo dije, este hombre habla de algo que por lo visto era muy cerca de Buenos Aires, yo estaba muy cerca de Buenos Aires. Y dije, todo lo que este hombre vio es posible que exista en la actualidad. Yo estaba en ese lugar, pero hasta que no leí el libro era como que no veía nada. Entonces este libro me abre la ventana, literalmente, y miré por la ventana, prácticamente, podría decir, y encontré lo que él mencionaba. Bueno, ese fue mi primera contacto, pero yo estaba seguro que el único que miraba pájaros después de Hudson era yo, porque dije, a nadie le puede interesar esto. Entonces, ¿hace 12 años dijiste? 12 o 13, creo que poco antes de cumplir los 13. Entonces estaba muy contento, pero muy solo con eso. Lo siguiente que pasó fue que encontré en el diario una reunión de la Asociación Amigos de Hudson. Y ahí fui, me acuerdo de Violeta vagamente, imagínate, estoy hablando del año 74, 75, donde el promedio de edad era bastante alto y yo tenía 13, entonces la diferencia era de una generación y media, más o menos, o dos. Y después de eso salió Aves de Plata la primera edición, en el 74, creo que fue, mi primera guía de campo, porque claro, yo no conocía la guía de otro, y entonces un día vi un pájaro y dije, voy a agarrar este libro y tratar de identificarlo. Entonces leí todas las descripciones hasta que encontré la descripción del que me parecía que era el que se llamaba Vertebrado Real, que ahora se llama Felipe Real. Yo estaba encantado porque la descripción era tal cual, dije, este es el pájaro. Y después conocí a la ornitológica. Entonces, bueno, ahí engancho y lo conocí a Tito. Tito me ayudó a identificar una tacuarita azul. Me acuerdo que fue el primer pájaro que me ayudó a identificar de mucho. Bueno, después pasaron muchos años que hice socio, hice los cursos. Trabajando ahí fue donde Tito me propuso esta idea que bueno, fue tan linda y que ahora está en esta versión remixada, digamos. Así que nada, me sumo a lo de Carlos que la forma en que Hudson ve toda esa naturaleza tan prístina y tan alegre como se ven allá lejos hace tiempo es algo que nos hace bien tanto como mirar pájaros, así que me sumo a su propuesta de que lea la carta. Estamos escuchando a Diego Gallegos, que junto con Tito Anarowski hicieron la primera versión de Aves de la Pampa Perdida. Esto fue alrededor de 1988-89. Y ahora se reeditó la segunda versión que con la proyección de Buenos Aires Books, con la conformidad de Roberto Tassano, se hizo en colores, con algunas fotos muy interesantes, y justamente se estaba poniendo en evidencia esta nueva versión de Las Aves de la Pampa Perdida, que son una serie de notas y de escritos que Hudson joven le manda a Sclater, que era el principal personaje en Inglaterra sobre el conocimiento de los pájaros sudamericanos en la Sociedad Zoológica de Londres, y le manda los primeros manuscritos. Y es interesante porque justamente de estos primeros manuscritos se ve cómo Hudson va progresando y va adquiriendo su impronta de escritor, que poco a poco lo va logrando, ¿no? Lo va logrando paulatinamente hasta que llega a ser el Hudson que nosotros conocemos. Hay algo interesante en esto que nos cuenta Rubén Ravera, que es lo siguiente. Por ahí pasaba un arroyo. El arroyo, ahora se me fue el nombre. El tercero del sur, pero es Granados. El arroyo Granados. San Juan de Granados. Y dice que en un momento eso se inundó y el agua le llevó todas las pieles, todos los manuscritos que tenía. Y lo cuenta. Y lo cuenta. Eso está en una de las cartas. Así que bueno, es una Argentina muy prístina. ¿Quién puede pensar hoy que por ahí pasaba un arroyo? Era un arroyo horrible, lleno de basura. Bueno, esto es lo que estaba contando. Lo contaba Rubén Ravera de cómo Hudson escribía, la forma que escribía, imitando justamente a uno de los textos que él tenía en su biblioteca. Bueno, vamos a continuar contando fragmentos. Ustedes sabrán disculpar porque esto fue tomado en el aire, así que en el aire, por lo tanto, hay algunas diferencias que a veces el audio no es el mejor de todos. Bueno, seguimos hablando de Hudson en el aire con lo que pasaba ayer en la charla, de que se hizo en Aves Argentinas. Thank you. Y continuamos con Hudson en el aire, y ahora vamos a escuchar al licenciado Carlos Fernández Balboa con su disertación sobre Hudson. Posmodernismo ha perdido. Hudson Balboa, a ver. Creemos, estamos convencidos, que leer a Hudson como observar aves, como ser feliz y ser buena persona, hace que la vida sea un poco más agradable. Yo les quiero agradecer mucho a la ornitológica, primero la responsabilidad y la coherencia que espero que siga en el tiempo, en la gestión Casañas y en otras gestiones más que se vayan dando, de conservar esta biblioteca, que a pesar de muchas otras cosas no tiene a lo mejor una popularidad muy grande, pero que es una de las bibliotecas más interesantes para los que estamos enamorados de Hudson, y difundirla, buscar los mecanismos para que esta biblioteca se digitalice, tenga sistemas más modernos de llegada a un montón de gente en el día de hoy. Digo, pero Jorge Casares tuvo una herencia, que fue la herencia de dejar esta biblioteca, que convierte como la conservación de la naturaleza en una responsabilidad también a la gente que está en la ornitología de hoy. Con lo cual, hay una responsabilidad por la conservación de este patrimonio, que no es ni menor ni menos importante que el patrimonio natural, que desde el punto de vista de la observación de aves y de la difusión del amor por las aves, esta institución tiene desde sus orígenes. Así que bueno, quiero agradecer eso, quiero que después miren libremente algunos elementos que con Licia y con un par de colaboradores más, pero fundamentalmente con Licia, a quien agradezco mucho siempre su dedicación por rescatar la memoria de las aves argentinas, ¿no? Algo que también está la memoria de aves argentinas está en peligro de extinción. No solo... Bueno, esto contaba Balboa con su característica vehemencia, que traten de mantener el patrimonio, y que él decía que tanto Aves Argentinas como la Asociación de Hudson están en peligro por la pérdida de patrimonio que lamentablemente se está viendo en este momento. Bueno, la semana de Hudson continúa mañana 17 de agosto habrá una visita guiada en la muestra de Allá Lejos y Hace Tiempo. Esto será en la Biblioteca Nacional, y después el sábado hay una salida con observación de aves, un picnic y una visita al Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, ahí en la ex estanzuela Los 25 Embúes, donde nos encontramos. Esto será el sábado temprano. La gente de Aves Argentinas irá cerca de las 9 de la mañana. Esperemos que el tiempo acompañe. Y mientras tanto, otra delegación irá a la Plaza Conesa, a la Plaza del Bicentenario en Quilmes, donde se encuentra un busto de Guillermo Enrique Hudson. Así que estas son las programaciones para este fin de semana. ¿Qué es eso, Gaby? Trouble melts like lemon drops. I am above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I? I, well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies crying. Bueno, y estamos contando un poco cómo fue la historia de Hudson con esas cartas de Sclater que dieron origen a este libro, al libro en Vidas de la Pampa, Aves de la Pampa Perdida, que son las primeras partes de Hudson. Y Rubén Ravera nos contaba algo parecido a lo siguiente. En 1865, y esas cartas de este clérigo que hacía historia natural son muy parecidas. Es decir, el modelo de Hudson para escribir esas cartas es Gilbert White. Y después, bueno, va tomando alguna observación, fueron descubrimientos, como bien dice Tito, y el Smithsonian responde a la Zoological Society en Londres. Y en Londres, sin conocerlo a Hudson, lo nombra miembro correspondiente. Era un título que no se lo daban a cualquiera. Hay que tener en cuenta eso. No había ido a ninguna escuela. El 6, ponen. No había tenido prácticamente profesores. Y lo único que tuvo fue esa biblioteca familiar en la casa de 400 volúmenes. Que lamentablemente sabemos cuáles eran los títulos, pero no hemos podido ver ninguno. Pero alguno debe andar dando vueltas por allí. Que él empezó a leer sistemáticamente en la adolescencia. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar. Descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. Caminante de las estrellas. cubriéndote en el andar. Y aquí estamos de vuelta en Hudson en el aire. Bueno, ya nos llamó Celia Carnovale, que nos está escuchando, le mandamos saludos. También Eduardo Grondona nos está escuchando, también le mandamos saludos. Lamentamos que no estén acá presentes para esta fiesta que se viene el fin de semana. Bueno, Celia va a estar seguramente presente en la... en el Parque Hudson, esperemos que acompañe el tiempo. Y bueno, lo de Aves Argentinas, haciendo un resumen, son numerosos documentos, cartas, editoriales originales y manuscritos que fueron parte de una valiosa colección que fue donada por Jorge Casares a Aves Argentinas. Y fue donada por la viuda de Jorge Casares. Cuando falleció Jorge Casares, la viuda donó a Aves Argentinas una colección que prácticamente es más de una biblioteca entera, es fabulosa. Y esta colección permite conocer la vida y la obra más importante de este escritor, de Guillermo Enrique Hatz. Ustedes saben que Casares fue al viejo continente, como dicen, y allí sacó fotos y sacó archivos y hizo un trabajo fantástico, y gran parte de esto se encuentra en la biblioteca de Aves Argentinas. Recordemos que Casares fue el que se puso en contacto con Pozzo y allí arrancó toda esta epopeya. Creo que ya lo tenemos en el aire, Rubén Ravera. Hola, Rubén, ¿estás en el aire? ¿Cómo te va? Bien, Rubén. Un poco cansado. Te escucho un poco bajo, ¿eh? ¿Ahora me escuchás mejor? Sí. Bueno. Bueno, estaba contando de todos los que pasamos ayer en la jornada de Aves Argentinas, en esta semana de Hudson. Incluso pasé algunos fragmentos tuyos, fragmentos de Tito Naroski, de Diego Gallegos también, y de Balboa, del licenciado Carlos Fernández Balboa, que es el más fogoso, que decía que, bueno, que defiendan el patrimonio de Aves Argentinas y de Hudson porque el patrimonio está en peligro. ¿Vos qué te parece esta definición? Mirá, las instituciones son como todo en la vida, ¿no? Nacen, se desarrollan, declinan, a veces desaparecen. La mayoría de los casos, si no desaparecen los primeros 5 años, dicen Estados Unidos, las organizaciones se reciclan. Y bueno, hay un tema de recambio generacional. Y bueno, hablaba con Carlos Ferrari, ¿no? Él estaba enojado porque a veces no se refleja el reconocimiento a socios antiguos, pero ocurre siempre. Siempre que hay un conjunto de personas, invariablemente se peca por omisión. Y bueno, es inherente a los grupos humanos, ¿no? Yo creo que quiero disentir, ¿no?, con Carlos. Me parece que, bueno, la Asociación Ornitológica tiene un gran futuro y, bueno, será con un estilo diferente. Hoy se usan más los medios digitales, la letra escrita en papel, bueno, está... no desapareciendo, pero dando también lugar a otros sistemas, ¿no?, de comunicación. De hecho, nosotros estamos hablando por radio en lugar de estar haciendo una charla, una conferencia con público abierto, y es otro sistema, y esto se guardará en algún formato digital y lo podrán escuchar tiempo después. Sí, yo creo que lo importante es que haya comunicación entre generaciones. En esta semana o la semana anterior estuvimos con Francisco, que desconocía muchas cosas de la historia de la Asociación Ornitológica, hoy Aves Argentina. Y bueno, creo que para eso sirven estas actividades, ¿no? Para ir pasando la posta de a poco, que se tome conciencia de lo importante que entraña el acervo de una institución. Y entre otras cosas, Aves es la salvaguarda de esa colección de Jorge Casares, que es muy importante para los hudsonianos, no solamente los actuales, sino los que vengan, porque la obra de Hudson va a tener absoluta vigencia y creciente en los próximos años, ¿no? y décadas. Así que yo no me preocuparía tanto. Sí hay que tomar decisiones para que las instituciones funcionen bien, se modernicen, sean amplias y que estén al servicio de la humanidad. Así que bueno, yo creo que lo de ayer fue importante porque hay un trabajo mancomunado. Yo humildemente quise establecer esos tres puntos, ¿no? El vínculo de Jorge Casares con Pozzo, el vínculo de Jorge Casares con Hudson, y el más reciente, que fue en el 90, con la cooperación internacional que se logró de Japón a través de muchas vías y muchas coincidencias. Y de eso te quería hablar. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 5 minutos, contanos. ¿Vos estuviste? Ayer estuve en una ceremonia. Ahí voy a mandar algunas fotos. En donde, con gran justicia, el gobierno de Japón condecoró con una orden de mérito a Horacio Marcó. Y bueno, tuve ese privilegio de estar en un grupo muy pequeño que eligió Horacio, que es un amigo, para compartir ese orgullo, ¿no? Que es que el Japón le dé esa importante medalla en la residencia del embajador. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, en todo el periplo que ha tenido Hudson con el Japón, ¿no? A partir de Yoshio Shinya, que fue su sobrino político de Hudson al casarse con su sobrina Laura, de Violeta, que forjó el museo desde el mismo inicio, Violeta Shinya, bueno, y después de todo lo que vino y del que yo he sido testigo, y me corresponde hacer una especie de raconto de los episodios significativos y determinantes. Eso, bueno, estoy tratando de hacer y de transferir para que siga la historia, ¿no? Porque lo bueno que tiene, y de eso hablaba con Tito Naroski cuando fuimos a su casa a la vuelta de la charla, ¿no? Tratar de que la humanidad, a través de hechos positivos, ¿no?, pacifique todo tipo de conflictos. Y de eso se ocupan las instituciones. Las instituciones no se hacen para la guerra ni para los litigios, sino para mancomunar, hermanar, en fin. Y bueno, quedó pendiente. Tuve oportunidad de hablar con el embajador Fukushima y bueno, quedó pendiente una charla que va a ser pronto y seguramente una visita al museo, porque se mostró muy interesado por toda la temática, ¿no?, del Museo Hudson. Claro. ¿Quién sabe en el futuro, bueno, una nueva generación de diplomáticos haciendo lo que hizo hace 30 años Fujimoto y hace 60 Mao Zedong? Claro, las instituciones se renuevan, la gente va cambiando, todo el contexto es distinto. Y vos fijate que el Parque Hudson, que era un museo, originalmente es un museo de sitio, un museo histórico provincial, se ha transformado en un parque que desarrolla muchos tipos de actividades culturales. Y ya que estamos, antes de irnos, vamos a aclarar que el domingo también hay actividades. El sábado van a estar la ornitológica, espero que el tiempo acompañe, con la observación de aves, y el domingo también, porque es el Día del Niño. Sí, vamos a hacer actividad recreativa. Estamos realizando un buen convenio de palabra, ¿no?, con la ex concejal Susana Mora de Villa Hudson y de la presidenta de la Sociedad de Fomento de Villa Hudson, que es lo más contiguo que tenemos. Y bueno, estuvieron el día de la Pachamama y charlando, y no vinieron por la Pachamama, era por una reunión aparte, y están muy entusiasmadas para que Villa Hudson digamos, se mancomune en tareas con el museo, por el bien de la cultura, la ecología, el desarrollo local, todo lo que habla bien de nuestra relación con el planeta, y hay que empezar por casa, y el museo está en Villa Hudson. Claro, claro, yo creo que eso es un poco el panorama que se viene, abrirse a la comunidad y sobre todo a los vecinos. Antes un museo era una cosa mucho más encerrada, sí. En la época de Violeta Giña era casi una cosa que se encerraban, venían cuando ella estaba presente a ver una especie de antigüedad, y ahora es un parque que se abre y que se inserta en la sociedad, y esto es lo que necesita la gente. Yo creo que ese es un poco el futuro. Sí, en la época de Violeta los museos eran así. Claro, era una época. Quien iba al Museo de Chascomús quería escuchar a Pepita de Zuluaga, claro. Muñoz. El que iba al Museo de la Reconquista quería escuchar a la directora, Piarini. Que iba a Hudson quería escuchar a Violeta, ¿no? Era otro estilo de comunicación, ¿no? Muy narrativo, muy oral, muy escrito. Hoy cambió, la gente es más hiperactiva, se mueve con hipervínculos. Puede parecer más superficial, pero en realidad es otro tipo de lectura de la realidad. Entonces el domingo vamos a hacer esta actividad recreativa para los chicos, y esperamos empezar a tener muchos chicos del barrio y hijos de todos los que trabajan en el museo, en los movimientos sociales. Hay varios grupos ya trabajando en la casa de Hudson, poniendo el hombro para que el lugar esté bueno, presentable, confortable, ¿no? Está el movimiento Secotrown con el tema de la capacitación. Hoy se inició un curso, había casi 40 personas en el tema forestal. Está el grupo Dignidad haciendo mantenimiento en el predio, en el casco del museo. Y bueno, sigue habiendo conversaciones con gente que participa de estos trabajos estos planes, ¿no?, de inserción laboral, y que de alguna manera también le toman cariño al lugar, ¿no? Claro. Y eso es una inversión. Claro, es un tipo de actividades. Sí. Yo veo que, por ejemplo, en los colegios pasa exactamente lo mismo. El colegio no solo tiene las actividades diarias de la currícula, sino tiene otros tipos de actividades fuera de horario, como esta que estás haciendo vos, y bueno, los colegios se están integrando como centros culturales. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí. Acá me están haciendo el circulito. Yo lo último, hacemos el acto a las 9 en la Plaza del Bicentenario en Quilmes, junto al Busto, como todos los años, a las 9, algo sencillo, y después nos tomamos un café enfrente. Así que quienes quieran estar a las 9 de la mañana en Conesa y Lavalle. Bueno, entonces, sábado. Las dos alternativas, en Conesa y Lavalle, en Quilmes, en el Busto, y si no, después luego en el Parque Hudson, allá en los 25 Embúes. Que va a estar Marcelo, va a estar todo el equipo esperando a los socios de Aves Argentinas. Bueno, Rubén, nos vemos el fin de semana entonces. Bueno, Otilio, gracias, disculpame, no. estoy en el tren. La próxima vez vas a estar en 3D, me parece. Bueno, Nos vemos, chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Atilio Alfredo Martínez le da la despedida. Espero que hayan disculpado las grabaciones que fueron tomadas directamente en el aire y por eso no tienen la fidelidad que deberíamos tener, pero yo creo que se entendió. Espero que se hayan entendido y se hayan escuchado. Bueno, fue un testimonio y yo quería dejarlo presente. Nos vemos el fin de semana, el sábado, en el parque, Dios mediante. Los esperamos allá. Gracias, y si no el domingo. Gracias, hasta la próxima.